chubaco, aves de paso que se quedarán en la ciudad. Todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta, por la calle no te van a mirar. Esencialmente todo eso tenía un sentido regional, latinoamericano. Y esa profundización, de algún modo, cuando yo en ese momento estaba de vicedecano, el decano en ese momento era Tomás Wimpy García, que me dijo, anda vos a la primera reunión del Arquisur, o sea, la creación del Arquisur. Así que fui, recuerdo siempre, en esa mesa inmensa, todos representadas por todas las facultades, por una gran cantidad de gente. Y no tuvo mejor idea en ese momento el decano de Buenos Aires de decir, bueno, empezamos entonces por aquella punta, empieza La Plata. Y yo me trabé totalmente, no sabía ni qué decir, ni cómo empezar, ni no sé cuánto. Tanto es así que cuando terminó la ronda, levanté la mano, yo estaba más tranquilo y dijo, ¿tengo revancha? Y ahí amplié un poco qué era la Facultad de La Plata, cada uno contó su facultad. Los de Brasil, los de Paraguay, los de Uruguay, claro. Obviamente de Argentina, que eran las más numerosos. Y bueno, y la revista tiene mucho que ver con esa cuestión, porque la revista termina siendo, digamos, una especie de cuestión vinculada a la identidad de un lugar que es la Facultad de Arquitectura de La Plata. Es decir, cómo poder encontrar a través de una revista. Hoy por ahí eso parecería un tanto, entre comillas, antiguo, ¿no? Hoy aparece la revista digital, el blog, las páginas web, todo lo que sea. Pero en ese momento era importante concebir una revista que se pueda palpar, que se pueda construir, y conjuntamente con un grupo muy, muy fuerte, muy, muy comprometido, como Verónica Cotorrúa, como Isabel López, todo el comité de redacción, acá lo tengo, comité de redacción, Aliata, Fish, Randazzo, Randrup, Gustavo Páez, el diseño de Celia Fernández, una cosa tan importante, qué importante en ese momento, claro. ¿No? Una diseñadora gráfica. Bueno, todo eso tenía que ver con esto de empezar a acentuar la identidad que ya la facultad tenía desde que se creó. Esta es la realidad objetiva, pero había que empezar a encontrar nuevos caminos y nuevos elementos que pusieran en valor lo que la facultad ya había dado a la ciudad en relación a la disciplina de la arquitectura, ¿no es cierto? Y así nació 47 al fondo, porque, como dice acá el copete, apurada y sin tiempo, una persona sale de su casa, llega corriendo a la esquina, levanta la mano, para un taxi, por favor, a la Facultad de Arquitectura. El taxista displicente se da vuelta y dice, ¿la facultad? Y el apurado le contesta, 47 al fondo. A mí me trae muchos recuerdos todo esto, estoy tratando de darme cuenta qué es, pero se habla de 47 al fondo, puede ser que tenga algo que ver con la revista, ¿puede ser, Cecilia? ¿Qué puede tal? Puede ser, muy bien, Alfredo, así es. Buenas noches para vos y nuestra querida audiencia. Y haciendo un poco de historia, con el reinicio de la aparición de la revista institucional de nuestra facultad, escuchábamos hace un año atrás, casi exactamente, más o menos por esta fecha, Alberto Esbarra, quien en dicho momento, en el año 1997, fuera responsable de la gestión como decano. Entonces, vos me estás preguntando si 47 al fondo vuelve. Sí. Ya volvió, bueno, o sea, sigue vigente. Sigue vigente y ya regresó, ¿no? Y además tenemos su número 22, área de contacto. Y a partir de esta noche y por varias emisiones va a ser el tema que nos convoque. Entonces, iniciamos este miniciclo, podría llamarse, en la ciudad, de miniciclo 47 al fondo, con su equipo editorial. Por ello, y para conocer más acerca de este tan nutrido nuevo número, invitamos al estudio y nos acompañan para este segundo programa de la temporada al doctor arquitecto Gustavo San Juan, el magíster arquitecto Fabián Pérez, a quienes les damos la bienvenida. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hay que aclarar algo que a nuestros invitados también, que la audio autopresentación consiste en preguntar a quienes nos acompañan de qué modo quisieran que nuestra audiencia los conozca de alguna manera, por decir así. Eso es novedad temporada 2019. Sí, porque además son frecuentes, han estado, pero venimos con sorpresa. Está muy bien. Bueno, ¿cómo quisieran presentarse? Bueno, como arquitecto y docente de la Facultad de Arquitectura de La Plata. ¿Qué más, no? No sé, cada uno... En el contexto de esta noche podría ser como los editores de la revista 47 El Fondo. Y podemos agregarle más, decir dos viejos amigos también. Ah, más. Son los que hacen la nota editorial. Son los que hacen la nota editorial. Sí, son los que, bueno, nos encargamos de estructurar toda la revista, de organizarla, pensar los contenidos, darle el título, buscar las imágenes, llevarla donde haya que venderlo también. Y, bueno, una tarea bastante amplia, que es lo que significa un poco las publicaciones periódicas. Multiple choice. Exactamente. Podríamos decir algo más, porque esto tiene trampa. Los dejamos que se presenten como ustedes quieran y nosotros agregamos. A ver cuál es la trampa. Claro, la trampa. Bueno, porque... a mí se me dijo que esta nueva etapa de 47 al fondo tiene por objetivo profundizar los postulados iniciados en el primer número, es decir, hace más de 20 años, en el que se expresa con mucha claridad el compromiso por sostener una idea de universidad para todos, una apuesta por la educación pública y al mismo tiempo una ciudad mejor, más abierta, más participativa, sin exclusiones. Bueno, todo esto, sí, en realidad... Yo te voy a interrumpir antes de seguir y a preguntarles cómo esto se vincula con la revista, porque me quedé, yo me preparé, hice los deberes, porque sabía, todos los invitados, cuando les decimos que se autopresenten, más allá de que cada quien hace su recorte, son todos muy humildes, entonces nosotros tenemos que decir más, un poquito más de datos. Bueno, son profesores de taller de arquitectura, ustedes me dicen sí, no. Sí. Bien, bueno. Correcto. Gustavo, además, es el director del IPAC, que es el Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y doctor en energía. En ciencia. En ciencia. Bien, muy bien. Y además, como investigador, autor de numerosos artículos. Bueno, ¿ves? Bueno. Y Fabián también es profesor de taller de arquitectura. Hasta ahí bien. Bien. El posgrado en Metrópolis. Sí, Metrópolis era el título. Es un posgrado para hacerlo más entendible en teoría de la arquitectura. En el Politécnico de Cataluña. Exactamente, en la UPC. Muy bien. ¿Y algún dato más? ¿Dirigís además un posgrado también? No, en Barcelona. Sí, más relacionado con el diseño y la arquitectura. Pero ya está, pasemos a la revista, ¿no? Pasemos a la revista. No nos googleó bien, porque no dijiste. Yo no googleé. Que me gusta tocar la guitarra y cantar. Eso no aparece en tu CV del IPAC. Sí, sí. Bueno, pero entrar con Iset iba a aparecer. Yo me acuerdo. Si Jeva. Yo me acuerdo que él lo había dicho el año pasado. Y además, y además, principiante de actor. Y están en el currículum. Está en el grupo que hacemos investigación teatral. Yo busqué en el IPAC, deciles que te actualicen el CV en la página del IPAC mañana, porque mañana actualizo. Yo me acuerdo que el año pasado tenía ganas de cantar. Sí. Antes de empezar el programa, mientras esperábamos, le decía que le voy a plantear al Señor de las Sombras esta cuestión de las producciones artísticas de nuestros invitados, porque tenemos muchos invitados que además estarían felices y gustosos de hacer alguna cosa. Sí, después tendríamos que acotar la cosa porque se nos iría el demonio, pero bueno, no, eso importa, lo veríamos. No importa, después. No importa, vos no me vayas por lo negativo, vamos por la positiva. Bueno, cuéntenos, porque hoy Alfredo les decía del editorial, han sido responsables de toda la revista. Sí. Una pregunta que a mí me resultaba, digamos, de mucha curiosidad, ustedes se nombran equipo editorial. ¿Cómo surgió esto de poner equipo editorial? ¿Qué es importante? Es una denominación. Dale, vos, no es editores, de amistad, así que pusieron equipo editorial. Claro, bueno. Tenés que hacer cargo de esa frase. De esa frase, sí. Todas las frases o todas las definiciones que aparecen en las revistas son eternas discusiones de por qué cada cosa. Pero bueno, esta por ahí estaba más clara porque la idea de equipo es siempre algo que nos interesa, ¿no? desde el punto de vista de equipo, por un lado del armado de la estructura, que lo vamos perfeccionando como equipo, ya vamos hablando de los próximos números, y la conformación de un equipo cada vez más sólido es lo que nos da una mínima garantía de que las cosas más o menos funcionen. Y editorial, porque nos dedicamos, bueno, a la preparación de la revista desde pensar la estructura general, que es el primer paso que dimos con este número, a ir pensando cada uno de los contenidos de la parte más teórica, los proyectos, la relación entre la enseñanza y la arquitectura, etcétera, etcétera. Todo esto arma un equipo editorial que podría ser como la producción, ¿no? En el fondo de lo que podría ser el programa de radio. Uh-huh. Y si me quieres agregar, tomando las palabras que recién escuchábamos de Alberto, que tiene que ver, él decía, con la identidad, ¿no? O sea, no solamente la identidad de la producción o arquitectónica de nuestro ámbito y la identidad asociada a la enseñanza, sino la identidad asociada a que nosotros somos en la facultad un gran equipo. O sea, todos nos conocemos, todos tenemos, ¿no? Como dice, buena onda. Y si ustedes ven el todos los participantes, hay más de 25 participantes en la revista. Y de todas las áreas, de todos los credos, de todas las facciones políticas. O sea, la revista tiene esto. Queremos conformar un equipo, porque la revista tiene que tener la identidad de todos y todas, por supuesto. ¿No? Para que no olvidarse. Entonces, la invitación es esa, ¿no? A que sea una construcción donde vayan de a poquito participando todos. Está bien, una construcción colectiva. Y vuelvo a pensar en la línea editorial, porque en mis años de gráfica también he tenido estas cuestiones, que es muy importante que, teniendo en cuenta lo que acabas de decir, una nota editorial abarque todos esos aspectos sin dejar afuera nada, porque la editorial de alguna manera es la que marca una dirección. Claro, exactamente. Marca un concepto, al menos. Exactamente. ¿No? Tiene que ser muy muy bien equilibrado esa nota editorial de ese número, en este caso, de es mensual, bimensual. No. Anual. Claro. No, sí. Esa es otra pregunta. Sí, porque la revista, hay varios formatos, ¿no?, para hacer una revista. Nosotros quizás elegimos uno que es bastante laborioso. ¿Por qué? Porque primero que es un número monográfico, ¿no? Y entonces implica que hay atrás de esto hay una investigación sobre los proyectos, sobre los textos críticos, sobre las personas que podrían participar aportando a cada uno de esos textos. Perdón, para lo que nos escuchan, te interrumpo por esto. Sí. ¿Qué significa que sea un número monográfico? Hay una reflexión acerca de un tema específico. Bien. En este caso, área de contacto. Bien. Bueno, perdón, acá yo estaba mirando la calidad de la tapa y la calidad de hojas, y por supuesto que si tuviese que ser con más frecuencia durante el año, habría que salir a saltar algún banco para poder hacer porque realmente es de un costo que se nota, que es bastante grande. Fue lo que hicimos para hacer este número. Tuvimos que saltar un banco. Esa era la parte que quedaba para el final del programa. Bueno, y áreas de contacto, ya que lo mencionaste, ¿por qué fue la elección de este concepto? Primero, ¿qué significa área de contacto? Le agrego una cosita al tema de por qué. Dale. Tal vez no debería ser una revista que salga más veces al año, porque es una publicación que por ahí uno la puede confundir, me pasa mucho, ¿no?, cuando te hacen alguna pregunta con respecto a que sea una revista de arquitectura. Es una revista de arquitectura, pero además yo creo que es tan importante como que señalar que como que es una revista, pero además de una institución como es una facultad de arquitectura, que a diferencia de las revistas privadas, de editoriales más o menos privadas, tiene como otros objetivos, que tiene que ver con un tiempo donde no necesitaría estar detrás de la noticia, de lo último que sale, de tener que responder bimensual, claro, o mensualmente. Sí, sí, sí, hay sí. una reflexión que corresponde a otros ciclos, a otros tiempos. Lo otro está más teñido del aspecto comercial. Exactamente, y ahí entran también los tipos sí. de contenido, ¿no? Que hay sí, otra sí, mirada sí. sobre eso. Se entiende, sí. Entonces, por eso quería engancharme con, está bien, con está, respecto está muy a la bien pregunta la anterior. La aclaración, sí. Podrían ser en lugar de uno o dos números anuales, pero no, no más. No más. Sí, sí. No más. Y después venía el tema de por qué área de contacto o qué significa más concretamente. Dimos varias vueltas al principio para ver con qué número podíamos salir en esta etapa, y nos interesaba esto primero porque tiene un contenido proyectual fuerte que queríamos que quedara muy marcado, y nos parecía que con este tema lo cubríamos, a diferencia de otros que teníamos arriba de la mesa. Tiene también una apoyatura teórica interesante que nos permitía este tema poder desarrollar cierta expectativa que teníamos sobre eso. Y más concretamente, área de contacto es muy básicamente la relación que la arquitectura tiene con el suelo, con la manera en que se asienta los proyectos, las estructuras arquitectónicas. Podría ser de un edificio a una ciudad, a lo que podría ser el diseño arquitectónico o el diseño urbano, en el suelo o en el territorio. Ahí hay un espacio que condensa de alguna manera cuestiones culturales, sociales, y también lo que tiene que ver con la materia, ¿no? Que se apoya directamente sobre el suelo en diferentes tipos de relaciones. ¿Ustedes diferencian territorio de suelo? En este caso sí, en general sí, también. Son como disciplinas, son cosas, o áreas diferentes. Son cosas distintas. Es una discusión que en algún momento tuvimos y aparece en la editorial, sobre todo, que cuando terminamos de escribir, después de alguna manera nos poníamos de acuerdo, porque podría ser la visión de la estructura arquitectónica que se apoya sobre el suelo, o de una ciudad o un paisaje sobre un territorio también. Y ahí aparecía esta, es la arquitectura sobre el territorio, la arquitectura sobre el suelo. No sobre el terreno, sino sobre el territorio, que es la construcción cultural. Uh-huh. Es una condición cultural. Uh-huh. Yo ya estaba pensando en Ítalo Calvino, pero no, ahí me fui muy lejos. ¿No? En algún tema más. Sí, sí, sí, sí, podría haber estado. Podría ser, ¿no? De todas maneras, sí, son como nociones complementarias. Sí, sí. Claro. O sea, no son contradictorias, podrían tomarse las dos. Sí. ¿Cuáles, decís vos? La del territorio y la del suelo, claro. No, sale de ahí, pero la diferencia es que, primero, no hay territorio prístino, no hay terreno prístino. Uh-huh. Como no hay paisaje ya prístino, puro, ya no existe. El paisaje se toma como una construcción cultural, todo, absolutamente. Entonces, el territorio es ese suelo que está rajuñado, que está modelado, más menos, de una manera o de otra, por la cultura, o sea, por la sociedad global, ¿no? O local. Entonces, de ahí viene la construcción de territorio, ¿no? Uh-huh. A nivel, como dice Fabián, desde lo urbano, ¿no? Decís que no hay más, ¿cómo dijiste recién? Que no hay más terreno prístino. Claro, no hay naturaleza. No hay, no más, hay naturaleza, no. ¿No hay? No, porque vos podés una naturaleza que está tocada, por ejemplo, la Antártida, o sea, bueno, ahí, ¿viste? Sí, pero vos ya la estás observando. Vos estás ya como observador, vos ya la estás interpretando, exacto, ya la estás modificando, le estás dando sentido. Ya no hay más nada prístico desde que el hombre se conjuga en esa relación. Y de ahí hasta el asedio del paisaje, ¿no? O la tala del Amazonas. Pero ya no existe más, ¿no? Sí, me hace acordar a un filósofo que dijo que la subjetividad en el hombre nace a partir de que habla. Sería algo así, digamos, en términos absolutos, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, sí. Es muy conceptual. Es muy conceptual. Es muy conceptual, sí. Por eso digo, hay desde algo que es objetivo, tangible, verificable, a algo que es muy conceptual. Claro, porque yo pensaba una puesta de sol entre las piedras, eso no está intervenido por la mano del hombre. Vos lo estás interviniendo. Pero claro. Vos llorás o no. Está. Claro, claro. Sí, sí, sí. Yo ya no puedo ser objetivo por supuesto. Está, vos lo dijiste perfectamente. Sí, sí, sí, sí. La charla está interesante, pero tal y como adelantáramos, además de la sorpresa de la presentación, hay otras. Ah, bueno. Sí, tenemos un audio, como para compartir y ¿querés, Cecilia, que lo ya escuchemos ya? Sí. ¿Sí? Bien, vamos. Lo que ha sido interesante es que entonces la gente decía, no, es que ahora toda la energía en realidad ya no está en el papel impreso, se ha ido al internet, ahora están los blogs y tal y cual. Bueno, pues también organizamos, Joseph Prima organizó una especie de también de round tables, de mesa redonda de blogueros en Storefront, en el que hablamos de esto. Pero ha habido un fenómeno extraordinario que no lo podíamos esperar, que es que desde el 2006 hasta ahora han aparecido un montón, pero un montón de revistas pequeñas, digamos de fanzines, como tú dices, en todas partes del mundo. Entonces la función de la revista ya no es la de informar, sino otra vez, y esto es lo que es bonito también en relación a las pequeñas revistas, generar contenidos, ¿no? Generar reflexión. Entonces la reflexión es precisamente el lugar para la revista, porque lo que falta precisamente en los nuevos media es ese momento, digamos, más de tomarse su tiempo para pensar las cosas, ¿no? Claro. Como al ser un nuevo media, esto es lo que le permite a la revista introducir este tipo de contenido. Estamos en la ciudad, escuchando a Beatriz Colomina, profesora de arquitectura, directora, fundadora del programa en Modernidad y Medios de Comunicación en la Universidad de Princeton. Y con sus palabras inauguramos otro nuevo espacio en la ciudad, el audiodebate. Sí, en la ciudad, el audiodebate. Donde invitamos a nuestros invitados, válgase la redundancia, para expresar sus opiniones en relación a lo escuchado. Beatriz Colomina planteaba el rol de las revistas de arquitectura hoy como generadoras más que transcriptoras de los contenidos. ¿Cómo lo ven ustedes esto? ¿Qué mirada tienen? Fue parte del debate de construcción, justamente lo que dice Colomina. Claro, porque llegaron a un acuerdo. No llegamos a acuerdo porque nos conocemos desde que nacimos, más o menos. Eso no se pregunta el programa. Claro. Fabián recién decía que una revista de una facultad tiene un montón de objetivos, justamente, como vos dijiste, no es el comercio, ¿no? Claro, la comercialización, claro, de un producto. Desde, por ejemplo, de tener un producto, ¿no? Que vos dijiste qué lindas hojas, ¿no? ¿Cuánto salió esto? Que yo, de tener un buen producto, ¿no? Que vos, antes que ver los contenidos, te guste, eso lo estudiamos y lo debatimos. Tenía que ser con ese gramaje, con ese color, de esa forma, exactamente, ¿no? Porque a nosotros los arquitectos, o los diseñadores, o los estetas, o cualquier persona, lo primero que quiere es un buen producto. Sí, los estetas está muy bien dicho, porque ¿no? Ahí se resume todo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Pero también tenemos que mostrar una producción teórica y proyectual que genere reflexión, como decía Colomina. Pero también ella la ponía adelante la pelota, ¿no? Como que además, que es el objetivo, sería el objetivo mayúsculo, es que la revista produzca contenido. O sea, traccione actividades dentro de la facultad para que sean expuestas en ella, ¿me entendés? Uh-huh. Eso sería un objetivo que a nosotros nos encantaría. Recién salió primero, ¿no? O sea, bueno, no que la revista recoja, sino que la revista produzca, ¿no? Genere actividades, genere contenido, decía ella. Genere, ¿no? Contenido. Genere contenido. Lo tenemos en el objetivo. Bueno, qué sé yo, capaz que nos echan este año. Está dentro del margen de probabilidades. Totalmente. Uno hace todo lo proactivo en este para que programa, diga eso. Para que diga. No. Vamos a ver. No, pero lo dice. Conociéndolo poco, veo que además, si le gusta cantar y demás, es porque tiene un ánimo subyacente a todo esto. Para el segundo programa, va a ser, como no estoy con la entrevista, vengo a ejecutar la guitarra. Sobre este tema es interesante, ¿querés agregar algo más? Dale. No, que varias veces cuando hablábamos de los objetivos de la revista surgía el tema de que la revista tendría que llegar a todos lados. Y muchas veces hemos dicho, digo, porque hay dos instantes en los cuales se conectan lo que nosotros pensamos con cómo ustedes plantean el programa. La revista tiene que distribuirse y tiene que llegar a todos lados, es uno de los objetivos principales. Y muchas veces pusimos como ejemplo, por ejemplo, a Beatriz Colomina le tiene que llegar. Entre nosotros hablando. O sea, que sí. Ustedes trajeron un personaje. Porque además, por otro lado, la conozco bastante a Beatriz, la he tenido que presentar en alguna mesa redonda, etcétera, etcétera. hemos hablado mucho de publicaciones con ella. Uh-huh. Y justo se da que yo creo que en parte de la idea general hay cosas que habíamos hablado con Beatriz, que en la radio justo aparezca ella. La reconocí enseguida cuando surgió la voz. El otro tema que también era un objetivo es recoger todos estos 20 años de producción intelectual que se ha tenido alrededor de la revista en una época, en otra, con algunos editores, con otros, y me parece que haber empezado con Alberto justo en la editorial, el primer párrafo tiene que ver con recuperar esa idea, o sea que hayan armado el programa con Beatriz y empezando con Alberto, es como que leyeron la revista el hilo conductor, por lo menos. No es que tengamos sexto sentido, somos así, somos pero así. Bueno, vayan teniendo. Humildemente somos así. Tiene que tener un contenido en la revista, decíamos, como para que cuando le llegue a Beatriz Colomina la tenga ahí, no la, porque a Beatriz la he visto varias veces que le regalan libros donde va y de, me ha dicho a mí mil veces, che, esto no me lo voy a llevar. Claro, es valenciana, claro, Beatriz Colomina. No me lo dé, no, pero así de pilas de cosas que me las claro. dejaron. Entonces decíamos, tiene que llegarle y ella la tiene que querer, tiene que tener. Usar, claro. Así que justo apareció. Y el peso, bueno. El peso que tiene, el peso específico. Le podés mandar el audio después, le podemos enviar a Beatriz Colomina para que sepa que fue mencionada en el programa, ya que la conoces. Claro, y que veamos cómo hemos hecho con otras Y el año que viene, tiro una idea, puede venir un bolsillito tipo canguro con un CD. Con recursos sonoros que puedan rescatar de algún lugar y que les parezca a ustedes que puede completar el mensaje. No, claro, podría incluirse eso. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa en la ciudad y regresamos enseguida.